sobre los álamos y la inocencia intacta de sus semillas se moja en el rocío recién pintado. Yo quiero hallarte verde como un suspiro, quiero gustarte fresca como un durazno. Yo quiero hallarte verde bajo la luna, yo quiero que madures entre mis brazos. Cuando el viento estremece la piel del río y duermen las palomas del campanario, cruzo tu calle antigua como una sombra. Y el grito de mi sangre te está llamando. Asómate a la noche, niña de luna. Caliente mis copleros tus verdes años. Que con este deseo de hallarte verde, yo quiero que madures entre mis brazos. Cuando el viento estremece la piel del río y duermen las palomas del campanario, cruzo tu calle antigua como una sombra y el grito de mi sangre te está llamando. Asómate a la noche, niña de luz. Pero tus verdes años, que con este deseo de hallarte verde, yo quiero que madures entre mis brazos. Yo quiero que madures entre mis brazos. Yo quiero que madures entre mis brazos.